apagará. Que nada me queda si no estás aquí. Ya nada no tiene sentido sin ti. Amor, no me hagas llorar. Dime por qué, si me amas, si me amas. ¿Por qué te vas si no quieres? ¿Por qué te vas de mi lado? Mi amor, tú ya no me quieres. Dime por qué, si me amas, si me amas. ¿Por qué te vas si no quieres? ¿Por qué te vas de mi lado? Mi amor, tú ya no me quieres. Para que lo bailes, Totito Mazaferri. Baila, Tucumán, baila. Se me va y todo nuestro amor sé que se acabará. Que nada me queda si no estás aquí. Ya nada no tiene sentido sin ti. Amor, te llevas mi alma. La tarde se acerca y tú no estás. Y todo aquel calor, el frío apagará.